Así que cuando uno me pregunta cómo es el tema low cost, en los lugares donde hay infraestructura funciona, con formatos como en la Marina Mercante fue las banderas de conveniencia, o sea, ponen la base financiera en un lugar donde los controles financieros son más laxos, normalmente un paraíso fiscal. La base operativa la ponen donde los controles operativos son más laxos. Ahora Irlanda es uno de los lugares que tiene controles más laxos. La contratación de personal no la hacen directamente, vos no sos empleado de Norwegian, vos sos empleado de un broker que te convoca y te dice, mira, necesito pilotos. Bueno, acá está fulano, mengano y sultano, ustedes son tres pilotos, ármense una sociedad anónima o una responsabilidad limitada y me facturan. A mí, que soy o el broker. Y yo le hago el contrato a Norwegian. De manera tal que cuando te quieren desvincular, vos no tenés ningún vínculo con la compañía, no sos empleado de la compañía, vos sos un monotributista. Ahora te pagan el sueldo, ponele 12.000 euros en Europa, basado en Alemania, pero te lo pagan en otro lado, la cuenta del paraíso fiscal. ¿Qué hace el Estado alemán? Te mete una demanda, la FIP alemana te mete una demanda, vos como piloto, por evasión impositiva. Porque estás cobrando el salario por trabajar en territorio alemán y no estás aportando. ¿A quién le pegan? Al laburante. Bueno, ese formato de banderas de conveniencia hace que cuando hay un reclamo de tipo laboral, te contrataron un tripulante de cabina en Tailandia y andás a hacer juicio a Tailandia, consigue un traductor y un abogado en Tailandia. Sí, no, ¿quién tiene espalda para eso? Cuando te quieren despedir, te dicen, no, ¿sabes qué? Vos no estás más basado en Málaga. A partir de mañana te vas a Zurich y vos tenés los chicos en el colegio, tenés tu vida organizada en Málaga, ¿no? Entonces es una forma indirecta de despedirte, de desvincularte de la compañía. Así que nosotros tenemos esta visión, normalmente no tenemos el espacio que vos me estás dando para explicarlo con tranquilidad, y la verdad que los procesos de regulatorios en aviación siempre terminaron igual, con todas las compañías quebradas, con la salud económica muy mal, con los usuarios perjudicados, que no tienen a quién reclamarle, con un Estado laxo que les permite, porque hay una política de Estado en esa línea, que finalmente va a tener que terminar haciéndose cargo de todo, y con la seguridad aérea degradada, con los accidentes que son evitables que aparecen. Eso sucedió en los 80, en los 80 en los Estados Unidos, en los 90 en la Argentina, y bueno, terminaron todas las compañías quebradas, todas. LAPA quebró, Dinar quebró, Southwest quebró, SAPSE quebró, Transportes Aéreos Neuquinos, la que quieras, claro. El Pingüino, la que quieras, menciona cualquiera, chica, grande, mediana, todas. Terminaron quebradas. ¿Qué hizo el Estado? Creó lo que se llamó LAPSA en su momento. Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima. LAPSA. Precisamente lo hizo para hacerse cargo de todos los trabajadores y tratar de darle conectividad a los pueblos que habían quedado desconectados. Y después finalmente quebraron Aerolíneas de Austral, que quedaron. Claro. Así que el Estado argentino se hizo cargo de todo. Y lo que va a suceder ahora es lo mismo. Y en ese sentido, sí, ¿cómo está la situación de Aerolíneas, por ejemplo? Aerolínea está bajo ataque de quienes debieran protegerla. Están facilitando la entrada de empresas transnacionales, dándole los mercados y haciéndole inviable de cara al futuro, porque una compañía aérea gasta muchos dólares, requiere dólares, que cerca del 40% de los costos están dolarizados. Cuando vos a comprar un avión o alquilar un avión, o a pagar un permiso sobre vuelo, o a cargar combustible, o comprar repuestos, pagar un leasing, pagar los simuladores, entrenamiento en simulador, viáticos, tenés un nivel de gastos de dólares muy importante. Entonces, cuando vos recaudás en dólares y vendés en pesos, bueno, con el desastre que hicieron con nuestros salarios ahora, en el último año, pasamos de ser los que más ganábamos, los argentinos, digo, ¿no? El salario promedio. En la región, a hacer lo que menos ganamos. Entonces, el costo laboral les bajó. Entonces, el que recauda dólares afuera, pone el ELAN, Uh-huh. Porque se me viene el Lopetegui a la cabeza y los permisos que le dieron para operar desde Mendoza a Santiago de Chile, desde Mendoza a Lima, al hub de distribución de Lamperú, desde ahí a Bogotá, al hub de distribución de LAN Colombia, desde ahí a San Pablo, al hub de distribución de TAM Brasil, de la TAM Brasil, con lo cual LAN vende muchos dólares, y paga sueldos en pesos acá, con lo cual la filial le sale muy barata, se las barató la filial argentina.